original Santa Paula. Le dice, mamá, feliz en tu día. Quiero que me escuches, mamá, esto que canto para ti. Son simples versos que corté del jardín de mi corazón. No soy poeta ni cantor, tan solo te quiero brindar este homenaje humilde y fiel que te compuse con amor. En este tu día, mamá, quiero que seas muy feliz. Tu día, mamá, hoy quien te quiere agradecer tanta ternura sin doblez que me supiste regalar. En el mundo más bondad de la que tú me has dado a mí, no habrá un amor que sea capaz de hacer que me olvide de ti. Eres mi sol, eres mi luz, soy un pedazo de tu ser, eres mi única verdad, siempre te voy a querer. En este tu día, mamá, quiero que seas muy feliz. Tú te mereces mucho más de lo que yo te pude dar. En este tu día, mamá, hoy quien te quiere agradecer tanta ternura sin doblez que me supiste regalar. En este tu día, mamá, quiero que seas muy feliz. Tú te mereces mucho más de lo